vez como en un sueño y encuentro dibujos que viajan muy lento. Un señor muy gordo con un gran sombrero, un helado grande de crema del cielo. Miro las nubes como en un sueño y encuentro dibujos que viajan muy lento. Un dragón muy bueno que no echa fuego, muchas hormiguitas yendo al hormiguero. Como en un sueño y encuentro dibujos que viajan muy lento. Un perro corriendo, un gato remolón, un barco de vela y un blando almohadón. Miro las nubes como en un sueño y encuentro dibujos que viajan muy lento.